en batalla, él nunca falla. Apunta, dispara, fuego, fuego, so fire. Directo al alma, completa, cambia. Abre su boca y sus palabras son fire. Grande en batalla, él nunca falla. Apunta, dispara, fuego, fuego, so fire. Directo al alma, completa, cambia. Abre su boca y sus palabras son fire. Cambia tu vida, Pai, en nombre de Jesus Christ. Abre tu corazón y rápido déjalo entrar. No tengas miedo, ven, ríndete solo a él. Él cambia vidas completas con su poder. Su fuego da forma, tu mente transforma. Si le das gloria, él cambia tu historia. Es tiempo de creer, ven, empieza a correr. Póntale la pura, háblale que él va a entender. Él está buscando enfermos para sanarlos, presos libertarlos, ungidos para ministrarlos. Que no es tu tiempo, cotorra, pone el diablo. Tú espera que él te toque cuando ya él tocó hace rato. Mira, él sana enfermedad incluyendo el SIDA. Si estás en problema, clama a él porque él te cuida. Este es el tiempo para que hoy tú te decidas. Ven, busca de Cristo, pana, corre por tu vida. Grande en batalla, él nunca falla. Apunta, dispara, fuego, fuego, so fire. Directo al alma, completa, cambia. Abre su boca y sus palabras son fire. Grande en batalla, él nunca falla. Apunta, dispara, fuego, fuego, so fire. Directo al alma, completa, cambia. Abre su boca y sus palabras son fire. En el nombre de Jesús recibe fuego por doquier. Fuego santo, fuego que cambia todo mi ser. Entrego mi vida completa, se la entrego a él. Quema lo que no te agrada, lo que no deja crecer. Pana, mira, yo no sé de ti. Deja los pretextos, deja ya de discutir. Piensa dentro de ti, ¿acaso tú eres feliz? No me des cotorra, tú sabes que no es así. Brinca, salta, fumando la mata. Tanto que la fumas que ni ya te arrebatas. Metiéndote cata, jalando la grasa. Friqueado en tu casa y a tu mai casi la mata. Ven, prueba su amor, entra en la habitación. Cierra la puerta y ven, abre tu corazón. Él te dará nueva vida, nueva canción. Jesús no miente, así que suelta y dale el control. Come on. Grande en batalla, él nunca falla. Apunta, dispara, fuego, fuego, so fire. Directo al alma, completa, cambia. Abre su boca y sus palabras son fire. Grande en batalla, él nunca falla. Apunta, dispara, fuego, fuego, so fire. Directo al alma, completa, cambia. Abre su boca y sus palabras son fire. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. De vuelta a casa por el fuego de Dios. La transformación en tu vida es con el fuego.